Buenos días, amigos de Vida en Red. Sobre todo, buenos días, amigos de Facción Rebelde, porque hoy la cosa va de ciberpunk. Sí, hoy todo el mundo estaría esperando que hablara de política, pero ya anoche hice un directo y anoche hablé de política. Así que toca un poco de evasión, porque si os digo la verdad, a mí hay un momento en que me llega la desesperanza cuando veo el panorama político. Y si esto es aquí, imagínate en algunos países donde donde acaban de tener elecciones, y no me refiero a Colombia, sino a Venezuela, ¿cómo sería vivirlo, no? Eso sí que es desesperanza. Bueno, no, quiero hablar de relatos de ciencia ficción y en concreto del género, de todos los géneros, el cyberpunk. Y bueno, hay un relato que no ha sido liberado todavía, pero he tenido el honor de leerlo en primicia, que es un relato escrito por nuestro querido amigo, el poeta del cyberpunk, el señor Jonathan Mark, el Ronin, el infiltrado en las líneas enemigas, el outsider, el último superviviente y el más digno representante de la isla de Vidas en Red en el Cono Sur. Nuestro amigo Jonathan Mark, que ha escrito, me ha pasado por Telegram. Qué gran aplicación Telegram. Veremos a ver cuánto le dura a Telegram, ¿eh? Dada la hostilidad de ese zar mafioso llamado Vladimir Putin, ex KGB. Bueno, eso es otro tema. Él ha escrito un relato muy, muy interesante, siguiendo el canon, siguiendo todas las normas puristas del cyberpunk. Ya sabéis que la definición de cyberpunk es alta tecnología, bajo nivel de vida. Y siguiendo fiel al canon de empresas japonesas, motos rápidas, delincuentes, hackers, robo de propiedad industrial. Bueno, pues ahí tenemos un relato que combina magistralmente todos los elementos de nuestro venerado género. Dentro de poco lo podréis tener, si cuento con el permiso del señor Jonathan, en faccionrebelde.com, que es la página donde están los relatos que yo publico y algún relato que de algún amigo que me gusta y lo he puesto. Y de otro relato quería hablaros, y es de un relato de algo menos de 5.000 palabras que terminé ayer. Empecé utilizando la aplicación IA Writer, y lo he terminado usando Tipora, con Y, Tipora, una fantástica aplicación de escritura creativa para Windows. Y no sé si también para otros sistemas. Está muy, muy bien, ¿eh? Está muy bien y no es tan completa como Manuscript, pero está realmente bien y es gratis, además. Entonces, de que el relato se llama Fombres. No quiero reventarlo, o destriparlo, como decimos en los países hispanohablantes, pero sí quiero daros unas pinceladas. Es un relato por el que podría terminar en la cárcel. Así os lo digo, ¿eh? Quizá no ahora, pero si te pilla alguien ahí a mala leche, te puede hacer mucha pupita, tal vez en unos años, ¿no?, cuando las cosas se pongan peores. Y Fombres es un relato que explora una posibilidad, una línea temporal en la que las leyes de violencia machista y las leyes de ideología de género se implantan. Y se implantan plenamente. Hasta el punto en el que tenemos una sociedad completamente distópica, en la que todo está en manos, no de un clan, ni en manos de una élite poderosa, sino está en manos de un sexo, está en manos de las mujeres. Una sociedad en la que la victimización es virtud y la presunción de culpabilidad es ley. Alguno dirá, bueno, eso ya está pasando. Bueno, vamos a llevarlo solo un pasito más allá. ¿Qué ocurriría cuando los hombres somos presuntos culpables de todo. Cuando cada hombre es considerado un potencial agresor. Y además, dado el grado de tecnología de la civilización, el control es total. Lo que ahora son los HomePod y nuestros teléfonos móviles que están continuamente escuchando nuestras conversaciones, pues eso ya está muy extendido y hay micrófonos, cámaras de vídeo en cada habitación de tu casa, en cada sala de tu trabajo, en cada lugar público y privado. Todo lo están grabando, todo lo están observando y además tu cuerpo está lleno de sensores que pueden determinar tu agresividad o tu miedo. Y de esa manera, a atacar el crimen antes de que se produzca, también gracias a las inteligencias artificiales y a los cálculos predictivos. Una conversación en un tono de voz elevado o un chorro de adrenalina en el cuerpo puede ser interpretado como agresión y rápidamente las fuerzas del Estado, los drones, los sistemas de seguridad se ponen en marcha para neutralizar a lo que podría ser un agresor, que en el caso de ser un hombre, pues ya es un hecho, ¿no? Pues este es un relato con un giro curioso y es un relato con bastante humor. Se llama Fombres y lo tenéis en faccionrebelde.com. Y dentro de poco espero, con el permiso y la bendición del poeta, poner a vuestra disposición el otro relato. Dos relatos cyberpunk para aquellos que estáis hartos de la realidad política y que queréis, oye, es necesario también un poquito de evasión y un poquito de literatura ahora que va a comenzar el fin de semana. Bueno, y termino con unas sentidas palabras sobre Telegram y esa caza de brujas que está sufriendo. Cada vez me alegro más de tener un smartphone Android porque he leído por ahí que han presionado para que Telegram no se actualice. A lo mejor es solo en Rusia, ¿no? Para que Apple no actualice Telegram. No sé si es en Rusia o es a nivel global, pero bueno, me parece un acto zafio y mafioso que veremos a ver a qué nos lleva. Pues amigos, sin más, os deseo una feliz mañana de viernes. Si podéis escuchar el podcast de ayer, donde doy mi opinión política de lo que está ocurriendo, seguramente con los eventos de hoy, pues quizá quede totalmente desacreditada y anulada. Así es la realidad, que siempre va por delante de nosotros. Pues amigos, un placer, gracias a los que habéis estado en el directo. Un saludo a todos, feliz día. Soy Converso, esto es Vidas en Red. Saludos, Beltalugas.